Porque todo el ron que se tomaba en Montevideo Colonial venía de las Antillas. Y toda la carne salada, la magra ración que comían los esclavos de las Antillas, del Caribe, era carne del Río de la Plata, salada. Entonces había una interacción profunda entre todas las colonias españolas. Haití era una colonia francesa, pero estaba al lado de Santo Domingo, que era una colonia española. Había todo un comercio, y los haitianos ayudaron en algo, los negros haitianos, a través de las redes continentales, al levantamiento de los negros del Uruguay. Y la coordinación de Ancina, que no por casualidad, gran parte de su esclavitud la había pasado en Brasil. Entonces, la Batalla de las Piedras, que es importantísima, es un aniversario más en medio de un proceso que convocó sueños de toda América Latina y que fue traicionado por los países que nacieron entre 1820 y 1840. Yo te hacía esa pregunta porque sabemos que nada pasa porque pasa, o sea, nada es porque sí. Mañana, un día se levantó, Artigas dijo, voy a hacer este caudillo revolucionario. Ese es otro tema. Y hago la Batalla de las Piedras. O sea, hubo todo un proceso anterior de Artigas, desde su juventud, hasta que es conocido, y hubo también, leyendo algún libro tuyo, que aprendimos muchísimo, todo un después de Artigas, cuando estuvo exilado en el Paraguay, ¿no? Pero, porque el gobierno actual que tenemos, que tú llamas de Fructuoso Mujica, que después le explicaríamos un poco a la gente por qué, quiere tomar esa conmemoración de la Batalla de las Piedras y poner al ejército uruguayo, este ejército para nosotros genocida, porque mientras no se haga una autocrítica y reconozca todos los atropellos que ha hecho contra el pueblo uruguayo, no va a ser un ejército del pueblo, ¿no? Claro. Pero este gobierno lo quiere legitimizar y ponerlo y ponerlo al lado de Artigas, ¿no? Como que es el ejército de Artigas, cuando el ejército de Artigas no tenía nada que ver con esto. Incluso el ejército uruguayo, en sus tanques, en sus cañones, en los aviones de la Fuerza Aérea, no usan la bandera uruguaya, usan la bandera de Artigas, como si fueran los continuadores de Artigas. En realidad, un hombre de barrio que es soldado de cuartel o que es policía de una comisaría de barrio, que hoy está tomando su mate y quizá oyendo esta radio, puede ser tan artiguista como cualquiera, pero como ser humano, no por integrar unas fuerzas armadas, claro, cuya historia, que ha sido mentida, es la historia del antiartiguismo. En ese sentido, es muy importante una cosa que tú decías al pasar. En la historia oficial, la historia de los burgueses, te cuenta de cada hecho histórico como si fuera un rayo en un cielo azul. Es decir, la Batalla de las Piedras, ¡pluf!, aparece. Y entonces me acuerdo una tía mía que filmó hace 40 años en cámara rápida, sin darse cuenta, una corrida de toros, y que entonces el coro va para un lado, va para otro, y ¡pluf!, de repente queda con las patas para arriba, ¿no? Porque aparece como un hecho raro de la historia. Y la historia oficial burguesa cuenta las cosas así. Estábamos en la noche del colonialismo y de repente, ¡pluf!, un hombre de ojos azules, que había sido militar, llama al pueblo, el pueblo lo sigue por instinto, porque el pueblo no razona, y entonces hacen la Batalla de las Piedras, y después de la Batalla de las Piedras, seis provincias siguen a ese hombre de ojos azules porque era militar. ¡Mentira! En primer lugar, si la historia oficial es verdad, Artigas nace de gente con plata de Montevideo, cosa que está totalmente probada. A los 14 años rompe con su familia y se va al bando opuesto, al de los que desafían la ley colonial, a los gauchos, a los indios, a los negros fugados. Según la historia oficial, después se hace milico del rey, persigue a los indios, después se da vuelta y se hace revolucionario, y la gente es tan masoquista que lo sigue. Ahí hay una siempre basándonos en algo que hemos leído. Él se hace soldado de blandengues cuando hay una amnistía. Exacto, porque él había participado en el desafío de la ley, era lo que era el contrabando, es decir, los bandos del gobernador, él los desafiaba, él era un contrabandista. Claro, si no hubiera existido esa amnistía, jamás hubiera podido ser blandengue. Pero hay una cosa que la gente que conoce, la gente de campo, y la gente que seguía Artigas era gente de campo, sobre todo, sabe. Un hombre de campo, una mujer de campo, puede respetar muchísimo a un adversario. Jamás respeta a un traidor. Si Artigas hubiera estado con los gauchos y los indios en su juventud, si Artigas se hubiera dado vuelta, que pudo suceder, y hacerse milico por vocación, y si después vuelve a tratar de convocar a los pueblos, nadie lo va a seguir. Entonces ahí hay otra historia. Porque no puede ser por obra de magia 1811. Entonces ahí vamos a una cosa que también tú decías al pasar, porque dijiste muchas cosas re importantes. 1811, Batalla de las Piedras, no es el comienzo del ciclo artiguista. Es el comienzo de la fase armada, de la fase superior, de un proceso de liberación que ya tenía 20 años. Y que no se hacía cuestionando a Fernando VII el rey. No se hacía queriendo una bandera diferente. Se hacía por la vía de los hechos, conquistando tierras de libertad, burlando la ley colonial, rescatando esclavos de Montevideo, haciéndolos gauchos, protegiendo a todos, en un mundo que iba avanzando las fronteras de la libertad e iba aislando las fronteras opresoras de Montevideo colonial. Con una lógica que se expresa en una frase muy sencilla, ¿para qué me voy a complicar? Con libertad, ni ofendo ni temo. Y la libertad se conseguía con la lanza, con el caballo, llevando vacas y desafiando la ley. No necesitaban tomar Montevideo y cambiar la bandera. Entonces, todo ese proceso hace que cuando en 1810 comienza la lucha por la independencia en Buenos Aires, los paisanos de Entre Ríos, los paisanos de la Banda Oriental, incluso los paisanos de Buenos Aires, digan, ¿pa' qué? Porque si hay una guerra, los ricos, que esos sí son esclavos de la legalidad, porque son estancieros ricos que viven en Buenos Aires, que viven en Montevideo, que van a sus campos nada más que con partidas a matar reses y a traer los cueros. Esa gente rica, que tiene todos los latifundios, quiere liberarse del monopolio comercial español para comerciar con los ingleses. Para ellos la libertad, como buenos burgueses, la libertad es la libertad de comercio. Ahora, ¿yo voy a ponerme como carne de cañón al servicio de los ricos? ¿Los ricos ponen el dinero y yo pongo los muertos? No. Entonces, en 1810, Artigas sigue haciendo lo que había hecho en 1808, lo que había hecho en 1807, 1806, cuando había corrido a los ingleses. Deja que estos ineptos españoles se crean que mandan. Ojo con los ingleses, que son más eficientes. Más vale malo conocido que bueno por conocer, que sigan mandando los españoles, pero que no vengan los ingleses, que son mucho más modernos. Entonces, sobre esa base, con libertad ni ofendo ni temo, en 1810, ninguna provincia argentina apoya a la Junta de Mayo. Pero en 1811 pasa una cosa diferente. Y ahí es que Artigas cambia de pensar. En 1811, las noticias que llegan de Europa es que el emperador de Francia y el rey de Inglaterra están en una lucha a muerte. Que tienen un desarrollo tecnológico de los ejércitos formidable. Todavía hoy, algunas cosas que hizo Napoleón entonces se tienen como cosas modernas de la guerra. En España hay una guerra a muerte, donde Inglaterra controla los mares y Napoleón controla la tierra. Esa lucha de colosos va a terminar con la destrucción de uno y el triunfo de otro. Y el que triunfe va a venir a invadir América en serio. Entonces, ¿qué pasa? Hidalgo y Morelos en México, Artigas en Uruguay, Moreno en Argentina, Manuel Rodríguez en Chile, los verdaderos revolucionarios, dicen, para la mano. Ahora lo que nos conviene es proponerle alianza a los criollos ricos, formar una patria grande y tener un Estado continental para enfrentar esa invasión que se nos viene. Pero a los ricos hay que ponerle condiciones. Si no, nos usan de carne de cañón. Porque los indios se preguntaban, fenómeno, nosotros luchamos por la independencia. ¿Y después habrá presidentes indios? ¿O el presidente de Uruguay nos va a perseguir? Había que poner condiciones. Y Artigas no pone condiciones de provincia a provincia, como nos cuentan los burgueses. Artigas pone condiciones de clase. Claro. Ese es el gran odio, quizás, que claro, que tienen Artigas. Porque yo siempre me pregunto lo siguiente, Gonzalo. Vos mirás Copa Santander Libertadores, Copa tal, esto y lo otro, y no figura Artigas. No. Te ponen todo menos Artigas, tratan de esconderlo. Chávez es el que lo está levantando. Exactamente. Más por intuición, yo creo que por estudio, porque Chávez es un gran intuitivo. Exactamente. Pero hay una gran diferencia también entre Artigas y lo que fue Bolívar y San Martín, ¿no? Sí, por lo menos en el origen. Bolívar y San Martín, Bolívar es de una familia muy rica, pero un millón de veces más rica que la de Artigas, Bolívar. Sí, sí, sí. San Martín no, San Martín es de una familia como la de Artigas, pero tuvo un padrino muy rico. San Martín y Bolívar estudiaron en Europa. San Martín y Bolívar hablaban inglés, hablaban francés, hablaban latín con propiedad. Ya hay una diferencia de origen. Artigas rompe hace apenas 2 años de secundaria. No habla ningún idioma que no sea castellano y portugués. Y habla, sí, la lengua de los indios, habla el charrúa, habla el guaraní y habla dialectos africanos. Esa es una diferencia. Esa es una diferencia. Por otro lado, la Universidad de Artigas es el fogón gaucho. La Universidad de San Martín y de Bolívar es la masonería rica. Una masonería que quiere sacar a los tiranos, porque la sangre azul es burra, y sustituirla por el gobierno de los intelectuales, mercanciles, comerciantes, pero tampoco el pueblo ignorante. Quieren un gobierno de élite, y la independencia de América está pensada como gobierno de élite. San Martín y Bolívar vienen con ideas netamente europeas de la independencia. Lo que pasa es que la vida les da una dura lección. Bolívar es derrotado, porque el pueblo no lo acepta, se va a Haití, y en Haití los negros le abren los ojos, y el Bolívar que vuelve es otro. Y San Martín, mientras los ricos lo traicionan, los pobres le salvan la vida con los granaderos. Entonces, San Martín termina llamándole a los indios a la unidad, y Bolívar apoya la emancipación de los esclavos en homenaje a Haití. O sea, son dos personas que cambian, pero hay una cosa en común, que vos te das cuenta de la consecuencia de los tres. Los tres mueren en el exilio, los tres mueren pobres y los tres mueren olvidados. Y traicionados. Bolívar tuberculoso o envenenado en Colombia, San Martín en Europa y Artigas en el Paraguay. Hay varias historias, o sea, se han tejido durante los años, varias historias, o sea, está la leyenda negra de Artigas, que fue Cavia fue uno de los que todavía tiene una calle. Sí, Cavia. Que se llama Cavia, que es increíble, bueno, pues peor que tener una avenida que se llame Rivera, ¿no? Sí. Hay historias que o leyendas que no se han o que se han inventado, pero que en realidad no se le ha dado a la gente, no la ha podido estudiar el pueblo. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, hace mucho tiempo, era un Artigas de bronce, quietito, héroe. No se podía tocar. Y no se podía tocar. Claro. Ese era el Artigas que, por ejemplo, me presentaron a mí. Y así a diferentes generaciones presentó diferentes tipos de Artigas. Pero un nene de jardinera. La dictadura tuvo un Artigas que era, entonces muchos jóvenes dirían, si este Artigas estaba con los militares, yo no lo quiero. Me contaba una vieja maestra que un niño en plena dictadura le preguntó a la maestra, maestra, ¿Artigas hacía caca? Porque lo veía tan como un mármol. Ahí está. Una pregunta, ya que me dan pie para esto. ¿Sería bueno ampliar un poco más las características de Artigas? Sí. Gran narrador oral. Ah, sí. Sí, tenía mucha ascendencia sobre los niños. Sí. Conocía mucho de lo que es la medicina, digamos, tradicional. Tradicional de la selva natural, no sé, me parece bueno ahondar en esas características para bajarlo del bronce también, ¿no? En el libro de Roa Bastos, que habla de la vida del doctor Francia, el gran gobernador de Paraguay, que acá lo llaman dictador, pero que tenía cosas muy interesantes, Roa Bastos cuenta en el libro de la vida del doctor Francia, contemporáneo de Artigas, que el Roa Bastos, cuando había un enfermo en Asunción, que los médicos no daban con la cura, el doctor Francia decía, y anda a ver al viejo oriental, anda a Curuaté, anda a ver al viejo oriental, por la sabiduría yuyera de Artigas. A mí me gusta mucho un pasaje casi muy poco conocido del Che Guevara en los pasajes de la guerra revolucionaria en Cuba, que el Che Guevara dice, con la ingenuidad de un médico formado en Buenos Aires, estoy descubriendo la farmacia verde de los campesinos de acá. Y Artigas se movía mucho con esa farmacia verde. Hay una cosa importante para la audiencia. En el Paraguay le habían puesto un nombre en guaraní muy importante, Artigas, que es Oberá Caraí, el señor que resplandece. Porque los indios de Curubatín, sobre todo los Umbeá, yo conviví con sus descendientes, ¿no? Algún tiempo tuve la suerte de convivir en Paraguay con ellos. Admiraban en Artigas la capacidad de escucha, la capacidad de pregunta y la capacidad de entender que había cosas espirituales y profundas que solo se pueden entender en la cultura y en el lenguaje nativo de los pueblos de cada lugar. Que no podés extrapolarlo con un lenguaje. Yo te pongo un ejemplo muy chiquito. En guaraní, por ejemplo, hay dos nosotros. Es decir, si yo les digo ahora a ustedes, che, dentro de un ratito nos vamos a comer una pizza, y ustedes me dicen, bueno, yo, ah, no, no entendiste, te estoy contando que yo y mi mujer vamos a comer una pizza. Por eso usé el nosotros. Porque no queda claro en español. En guaraní es clarísimo. Si yo digo ñandé, somos todos. Pero si yo los miro a ustedes y digo oré, soy yo y los míos. Porque el nosotros es el pronombre más importante. Entonces, hay consignas, hay mensajes, claro, que a un pueblo le llegan si apela a los códigos propios de cada pueblo. En una palabra, porque yo sé que el tiempo lamentablemente es tirano y con Gonzalo podríamos pasarnos horas hablando y aprendiendo, sobre todo, que es lo que nos falta, lo que le falta al pueblo uruguayo, que ojalá fuéramos pueblo oriental, como dijo un día, como dijo este compañero Danilo. Danilo Pastorini. Claro, lo que pasa es que para ser pueblo oriental necesitamos ser ciudadanos de la patria grande. Porque si somos orientales aislados, podemos ser chinos. Ahora, si somos de la patria grande, entonces sí somos los orientales de la patria grande. Recuperar el artiguismo es recuperar el derecho a llamarnos orientales. Y recuperar el derecho a llamarnos orientales es entender que los entrerrianos son nuestros compatriotas y que los extranjeros están en los ministerios. A eso quería llegar, Gonzalo. Mirá, todos saben que Gonzalo es participa en el coordinador de la Asamblea Popular. Sí. Como independiente, que no me gusta mucho eso, me gustaría mucho más ser orgánico de algo. Con su perfil podríamos decir. Sí, no me gusta ser independiente, pero soy. Está abierto al debate, ¿no? Por supuesto, el que quiera venir a debatir con Gonzalo. Hemos invitado a siempre tanta gente se aprende a debatir. Pero vos pero mirá, no solo gente versada, especializada, es decir, sobre Artigas es propiedad de todos. Y yo tenía un tío viejo que me decía que lo peor que te puede pasar en un debate es ganarlo todo, porque entonces no creciste. Claro. Y siempre, vos siempre armás piezas y armás mal el puzzle de alguna manera. Porque se me va a pasar, sí. Fernando Rodríguez de Peñarol, mando saludo. Javier de Lezica y Diego Lezica, también son tres mensajes de hace un ratito han llegado. Se está organizando, o sea, el gobierno organiza, el gobierno y el ejército uruguayo. Sí, juntos. Porque es esa unión que hay entre gobierno y ejército uruguayo, organizan el bicentenario. Sí, señor. Y otra cosa que pasó por ahí desapercibida, las monedas. Bueno, se sacó Artigas de las monedas. Ahí está. Pero hay un grupo de gente importante, por eso la Asamblea Popular y mucha más gente, sí, porque Artigas no es patrimonio de nadie. De nadie, es patrimonio del pueblo. Están organizando los contrafestejos. Sí. ¿Cómo es esto? Mira, en primer lugar, si la Batalla de las Piedras fue el inicio de una fase y no una clarinada absurda en medio de la nada, si hay que honrar los 20 años anteriores, si hay que honrar a los heroicos negros que se fugaron de Montevideo con sus compañeras y sus niños, si hay que honrar todo eso, si hay que honrar la Revolución de Mayo, si hay que sentirnos parte de América, nosotros tenemos que decir que la Batalla de las Piedras de 1811 no es el nacimiento del ejército uruguayo. ¿Por qué? Porque la Batalla de las Piedras, inmersa en un proyecto continental, tiene como objetivo la patria grande. En la Batalla de las Piedras nadie le preguntó al otro si era entrerriano, oriental o de Río Grande. Uh-huh. Es decir, eran ciudadanos de América. Su sueño es la patria grande, la integración continental, la emancipación, la diversidad y la tierra, que ya está presente no como tenencia, sino como derecho a vivir libremente en ella. Por eso se acusa a Montevideo de tiranía. El concepto de tierra es mucho más indígena, no es reforma agraria todavía. Es fundamentalmente que no nos corran. Ahí está. Hay un concepto que yo creo que, leyendo sobre tu libro y algunos otros autores, uno ha aprendido mucho, que Artigas tenía un concepto, incluso más allá de lo que pueden haber visto después, mucho más acá del siglo XX, gente que ha estudiado, marxistas o gente... él vio no solo una especie de lucha de clases, sin llamarlo de esa manera. Sí, pero es que era la lucha de clases. Sí. Pero vio también la unión, o sea, la libertad de las comunidades en cada lugar. Por eso tanto que no es más que una reforma agraria. Ah, es mucho más. Es una América donde, a partir de lo que él llamaba soberanía particular de los pueblos, en un continente donde él insistía, los indios tienen el principal derecho, estoy citando textualmente palabra de él, donde los tiranos, él insistía en eso, no por su patria, sino por serlo, son el objeto de nuestro odio, donde había malos europeos y peores americanos, hay todo un concepto social de inserción. ¿Dónde están los negros, los indios, los perseguidos, los oprimidos? Los más infelices, son palabra de él, que sean los más privilegiados, pero no distribuyendo chacras todas igualitas, sino dejando de que los indios se administren sus asuntos como nosotros los nuestros, frase textual de él, que los indios administren sus asuntos como nosotros los nuestros, que haya enriquecimiento en los puertos, que haya comercio, no hay problema, pero que ese comercio que va a generar una nueva riqueza criolla, no invierta en tierras, porque entonces quedan excluidas las mayorías. Entonces, se deja el capitalismo urbano, pero se interviene en forma anticapitalista en la tierra, para que no haya excluidos. ¿Qué diferencia con lo de hoy? ¿No? Es la antítesis. Por eso, el ejército uruguayo, ¿qué es el ejército uruguayo? Son funcionarios públicos con armas, servidores de un ejército que nace en 1830. Artigas es derrotado en 1820. El Estado Oriental, que nace en 1830, que es anti-artiguista por definición, a tal punto que Artigas no quiere ni volver, ese Estado anti-artiguista tiene un brazo armado, que se llama Ejército, cuya primera acción es exterminar, tratar de exterminar, a los mejores amigos de Artigas. En segundo lugar, inaugura todos los golpes de Estado, todas las infamias, invade el Paraguay. En tercer lugar, viola los derechos humanos y es cómplice de todas las ignominias, y hoy viola mujeres en Haití y trae el SIDA. Entonces, ¿qué tiene que ver ese ejército nacido en 1830 con aquellos entrerrianos, orientales, negros prófugos, charrúas, gauchos, paisanos que se juntan a Artigas por una patria grande? Nada que ver, son la antítesis. Por lo tanto, todo aquel funcionario de responsabilidad, no por obligación, funcionario de responsabilidad, que participe con el ejército uruguayo en estos festejos, está escupiendo sobre la memoria de Artigas. Y hay oficialitos jóvenes, hay muchachos, hay alféreces, hay hasta algún teniente coronel que le duele esta situación y se siente artiguista. Pero yo le diría, muy bien, tenés un distintivo artiguista en el uniforme. Ahora ganátelo. Jugate. Pero eso todavía no ha pasado. Yo creo que puede pasar, pero no ha pasado. Y al soldado que está tomando hoy mate en su casa, o al policía de barrio, que esté muy atento. Porque el 7% de la clase asalariada del Uruguay está en el Ministerio del Interior. Otro 7% está en el Ministerio de Defensa. El 14% de la gente que aporta al BPS en este país está en el Ministerio de Defensa del Interior. Y también son pueblo. Y también hay un vibrante sentimiento artiguista abajo. Y en el ejército, no creo que en la policía, en el ejército, en algunos oficiales jóvenes que están recalientes con la mochila de crímenes con la que no tienen nada que ver. Claro. Pero que se jueguen. Yo no soy Guidobro para defenderlos. Que se jueguen. Ahora, el ejército como institución, hasta que no haya gente corajuda en su interior que empiece a cuestionar todo esto, el ejército es un instrumento de opresión y es esencialmente el antiartiguismo. Tenemos que exigir que no se obligue a las escuelas del interior, que no se obligue a los liceos del interior a participar en esta ignominia de los desfiles, junto con los que tienen enterrados no se sabe dónde a nuestros compañeros, en esta ignominia de la cual Fructuoso Mujica es cómplice, y tenemos que crear los fogones del contrafestejo, que a algunos los auspiciará la Asamblea Popular, a otros las radios comunitarias, a otros los productores rurales zarabistas a muerte que hay luchando contra Gratiri, que son amigos de Pablo, y que van a la lucha, a la resistencia contra las políticas de este gobierno con unos cinturones que dice por la patria, y que van a hacer su caballería gaucha en los fogones de contrafestejo, con los tambores, con el rock nacional, con las guitarreadas. Todos tenemos que hacer el 18 de mayo el día de los contrafestejos. Y acá, ojo, lo peor que podrías hacer Asamblea Popular, me voy de la Asamblea Popular, si quiere tener algún patrimonio sobre esto. Esto es el pueblo oriental, la admirable alarma, como diría Artigas, cuestionando a un gobierno que es profundamente anti-artigas. Por eso yo te decía, cómo es el tema del contrafestejo, todo lo que está, digamos, convocando, ¿no? Que es mucho más, porque Artigas es de todos. Y realmente tenemos que sacar ese Artigas que es de todos para además si queremos avanzar Artigas es nuestro como pueblo, no hay otra forma. Yo creo que desde ya nosotros estamos, porque ya el primer programa que hicimos en el año de este Gustavo vino con el tema, sí, por suerte, cantar Artigas. Supe. Y nosotros no nos hemos planteado lugar y cosas, pero está planteado que acá va a haber por lo menos un fogón. Claro. No sé cuánto tiempo, pero va a haber un fogón. Quizás no sea acá, quizás sea en la plaza, quizás sea en otro. Pocos, ¿no? Pero bien montados. Pero seguramente va a estar esta radio que siempre ha luchado por la liberación nacional, que ha luchado por los derechos humanos, seguramente va a estar allí el programa Ni Qué Hablar, y van a estar todas nuestras banderas allí flameando, ¿no? Otra preguntita, si el tiempo se nos va como loco, pero bueno, vamos a hacer un pequeño ahí, Walter Hugo nos hace un aguante ahí. Pequeño, tú dijiste una. Porque hay un gran traidor, Artigas. Hay varios traidores. Sí. Pero hay un gran traidor que es Fructuoso Rivera. Exactamente, Fructuoso Rivera. Y tú siempre dices Fructuoso Mujica. Sí. También comparando, porque es el gran traidor. Pero no solo eso, fíjate qué interesante. Rivera no es como Oribe, una persona rica. Rivera es humilde, es del campo. Bueno, tiene un drama familiar porque el papá había violado a la hermana y ahí nació Bernabé, que es. El tipo era muy, muy, muy trastornado, Rivera. Pero Rivera, cuando traiciona, primero traiciona a Artigas, entrega los planes de comunicación de Artigas, lo que permite la gran derrota de Artigas en el 20. Después le pide Eso es importante, porque... Eso está hablando del mismo patrón. Claro, pero es importante que se diga, ¿viste? O sea, porque la gente, lo desconoce. Nosotros decíamos hoy, mirá, Abbas... En Palestina, que entrega a los palestinos dándole la ruta de comunicación donde están los Mahmoud Abbas, sí. Traidor tremendo, traidor de la OLP. Miles y miles, sí, de palestinos. Rivera, eso lo mismo hace. Y además, lo interesante es el ropaje. Hace muchos años. Traición a Artigas, pide que lo asesinen. Pide precio por la cabeza de Oribe y la Valleja para combatir a los 33. Después, cuando lo capturan en el Mozón, llorando por su vida, ofrece lo que él más sabe hacer, que es cambiar de bando. Exacto. Le dicen que venga y en vez de apoyar a la Valleja, se va a violar mujeres a las misiones y a traer indios a un campo de concentración. Después toda la abyección contra los charrúas, que es mucho más espeluznante de lo que se dice, ¿no? Pero, como presidente del Uruguay, porque era el hombre para los ingleses, claro, sigue gobernando desde una chacrita, no se va a Montevideo, claro, gobierna desde Durazno y sigue con su atuendo paisano, y a la gente mansa que había recibido tierras de Artigas pero que ahora no se rebelaba, le palmeaba la espalda y le decía: vos sos mi compadre, no te preocupes que con vos todo bien, y va arreglando una red canchera, chabacana, y entonces y sigue teniendo la imagen, claro, de gaucho. Se parece a uno que hay ahora también. Claro, exactamente. Por eso le faltó la perrita de tres patas, pero yo por eso al presidente actual del Uruguay le llamo Fructuoso Mujica. Porque es increíble cómo se conservan las apariencias. Cuando se cambia 180 grados el rumbo, se puede conservar las apariencias y poder ir con esa carita bonachona a agarronear y currar a Chávez, diciendo: no, pero yo estuve 14 años preso. Aunque algunas cuentas ya se han dado. Sí. Un poquito ya se van dando cuenta, incluso en varios países ya. Sí. Yo creo que... ¿Iván cuántos meses? 11 meses. ¿No? 11 meses. Parece que haya pasado así. Sí, no, pero creo que no va a viajar mucho más, salvo que irá con Berlusconi y esa gente. Pero además, bueno, pero eso ya es otro tema. Seguro. ¿No? Pero, entonces tenemos los contrafestejos, que todo vecino lo estamos invitando para que se sume, para que se pliegue con nosotros a todo esto. Que todas las ideas son buenas. Sí, sí. Como dijo Gonzalo, del conjunto de rock, el compañero, los vino a visitar, compañero Jorge también. O sea, tenemos mucha... todo es bienvenido. Así como el compañero que está atrás de la bandera claro, del programa. Todo es bienvenido porque todo es creación. Toda generación de conciencia en adelante para que el pueblo salga adelante. Pero levantando siempre aquel Artigas desde abajo, desde el pueblo, aquel Artigas revolucionario que quería una patria grande. Claro. No ya casi ni Uruguay. No, sí. No. Tenemos el nombre, pero no tenemos tierra, porque las tierras son todas extranjeras, vienen empresas multinacionales que ponen y sacan en cualquier momento, ya están poniendo y sacando directores de empresas de empresas públicas, sí, y donde nos vamos a quedar sin las empresas públicas. Algo más que los compañeros quieran ir para ir cerrando. Relaciona un poco que está Pablo Antoria, que nos han dado testimonio que en Entre Ríos es muy considerado Artigas. Ah, no, es emoción en Entre Ríos, en Corrientes y en Misiones. En Misiones, por ejemplo, ahora hay un movimiento de los pueblos indígenas de Misiones, de los pueblos indígenas, para repatriar a Andresito. El gran comandante, el gobernador, amigo de Artigas, lo asesinaron en Río de Janeiro cuando el imperio, y ahora están haciendo un gran movimiento para repatriar los restos, porque para ellos Andresito es el emblema de la patria grande. Entonces es emocionante en las provincias argentinas del litoral cómo ha renacido Artigas y cómo tenemos que dar junto a ellas el debate por este bicentenario. Porque todavía la historia oficial es tan canalla que dice, no, los que traicionaron a Artigas fueron los entrerrianos porque Pancho Ramírez se le enfrentó en el año 20. Pancho Ramírez se enfrentó a Artigas en el año 20 militarmente. Creo que Artigas tenía toda la razón y no Pancho Ramírez, pero Pancho Ramírez siguió siendo un guerrillero y murió en una carga a caballo contra las tropas del directorio para rescatar a su mujer que estaba prisionera y muere en combate. Entonces, una persona que se enfrenta no es un traidor. Puede estar profundamente equivocado, pero no es traidor. Y los entrerrianos, la gente se olvida que ahora tenemos que conmemorar en septiembre de este año el éxodo del pueblo oriental, que no se murió de hambre porque los entrerrianos y los paraguayos le dieron de comer. Los entrerrianos le dieron el campamento, lo protegieron al campamento, gauchos armados entrerrianos, y las carretas que venían del Paraguay con yerba y mandioca alimentaban al campamento oriental. Por suerte en el día de ayer pude escuchar un par de, uno era periodista, el otro historiador, que por suerte me dejó muy contento, tiene una visión bastante parecida a lo que tú estás diciendo. Después te voy a dar los nombres, fuera del micrófono. Y bueno, que la primera vez que escuchamos gente que está por lo menos avanzando también, o pensando como pensamos, creo que la mayoría de los que estamos acá, con respecto a Artigas. Y otra cosa, escuchaba allí que viene una película que se llama La Redota o algo así, hecha por españoles y algunos uruguayos, en donde nosotros, yo convocaría de ya poner un cartel enfrente, no, viene una película hecha por los colonizaron por quienes traicionaron, pusieron todo para ver Artigas, ¿no? Porque es una película, según escuchaba, pone Artigas desde el punto de vista del derrotado. España es una cárcel de pueblo, y en España, a pesar de eso, a pesar de la tiranía, a pesar de las torturas que hay en España, a veces se produce buen cine también. Entonces, que venga de España, vamos a recordar lo que decía Artigas: hay malos europeos, pero peores americanos. Ahora, los españoles tienen un refrán popular que es interesante. Dicen, del mal vino se puede hacer buen vinagre. De repente, en vez de manifestar en contra de la película, podemos exigir cine debate. También. Está bueno. Es decir, hay que ver. Es decir, las fuerzas que tenemos, lo más lindo sería boicotearlas, pero de repente conviene hacer otra cosa más elegante. Otra cosa. Debatir sobre la película. Bueno, creo que estamos ahí ya, Walter Hugo. 12:20. Ah, entonces tengo para seguir, pero buenísimo. Entonces esto. Entonces me da pie, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Sí, hablar un poco de la relación de Artigas con los charrúas. Sí. Acá hemos leído, hemos dado lectura, ya domingo tras domingo, a dos cosas. Una nota de Rivera que apareció una vez en La República, que era el gobernador de Entre Ríos, Ramírez. Claro. Diciendo que también tenía que pedir permiso a las autoridades del otro lado, ¿no? El barón de Río Branco. Y otra, leímos un pasaje de un informe de dos suecos, Vlad y Oxenfurt, hablando de lo que fue la matanza de Salsipuedes, sí, y lo valiente que eran muchos charrúas, aún siendo adolescentes, digamos, en cuanto a edad, cómo se defendieron. No, hablar un poquito de la relación con los charrúas. Hay un hijo de Artigas. Bueno, ahí estamos ya en el terreno de la polémica. A pesar de mis años, cuando yo nací, Artigas ya había fallecido. Entonces nunca pude preguntarle sobre sus hijos. Y no hay exámenes de ADN en la época. Pero el tema fue impactante cuando un periodista, incluso un periodista liberal de origen colorado, empieza, Maggi, colabora como funcionario público de Pibel Devoto armando el archivo Artigas. Y Pibel Devoto no metía en el archivo un montón de cartitas que hablaban de la relación de Artigas con los indios, y un día le preguntó, dice, no, dice, lo que pasa es que de Artigas tenemos que rescatar toda su cultura, en un concepto aristocrático, ¿no?, de falsificar a Artigas. Entonces Maggi empieza a leer esas cartas, y hay una carta que tenía el caciquillo Manuel, un caciquillo en la estructura militar charrúa, era un, lo que podríamos llamar en la guerrilla, un jefe de escuadra, ¿no? Y el caciquillo tenía en su poder una carta que se conserva, firmada de puña y letra de Artigas, que decía: yo estoy orgulloso de vos y sé que siempre estarás conmigo, tu padre, Artigas. Maggi cree que de esa carta se desprende que Manuel era hijo biológico de Artigas. Yo creo que no es seguro, porque yo le decía un poco en broma la única vez que hablamos con Maggi de esto: bueno, pero entonces todos los obispos son hijos biológicos del Papa, porque le dicen Santo Padre. Yo creo que no se entiende que en la lógica cultural indígena el padrinazgo es otra cosa, y creo que en este caso se equivocó. Y me parece que la lógica me dice a mí que si Artigas había tenido un hijo con Isabel, su gran amor de juventud, que se llamaba Manuel, no parece muy lógico que a un segundo hijo biológico le ponga Manuel. Uh-huh. Sobre todo a un hijo con el que tiene una relación especial, no lo olvida. Uh-huh. Porque yo creo que lo que Maggi descubre, sin entenderlo, es que Artigas tenía una relación humana, familiar, fuerte con los charrúas. Y no eran simplemente que lo seguían por instinto como perros, claro, y marrones, sino que era un pueblo que pensaba, que aportaba y con el cual podía haber un vínculo de profunda amistad, incluso con un caciquillo, con un suboficial, vamos a decirlo, ¿no? Como era Manuel. Yo no creo que sea hijo biológico de Artigas. Capaz que Artigas tuvo 100 hijos, pero no lo creo. Como no creo tampoco que haya tenido un hijo en Paraguay, a pesar de que Nelson Caula dice que sí. Yo creo que los amores de Artigas son muy claros: su amor de juventud, Isabel, en Villa Soriano, que muere de unas fiebres. Él está en Tacuarembó, vuelve y encuentra su tumba. Después su casamiento, ya a los 40 años, con Rosalía Rafaela, que enloquece, termina atada a una cama porque se muere la hijita y trata de suicidarse, termina atada a una cama. Y su amor, ya cerca de los 50, con la lancera paraguaya Melchora Cuenca, con la que tiene un hijo. La historia le atribuye a Artigas el segundo hijo de Melchora. Yo creo que no. Yo creo que Melchora ya estaba en pareja con Cáceres, un miliciano, un montonero entrerriano, pero bueno. Es decir, o sea que las 8 mujeres de Artigas, los 14 hijos que tuvo, son medio fantasía. Pero de todos modos, la relación de Artigas con los charrúas, el que develó la relación de afecto fue Maggi. Eso hay que sacarle el sombrero. Ahora, ¿qué pasa? En el mundo gaucho, donde había hijos de inmigrantes, había negros fugados, había indios, y había indios, uh-huh, que venían del Paraguay también, perseguidos por los cazadores de esclavos, los que conocían el ecosistema desde por lo menos 4.000 años eran los charrúas. Entonces, cuando vos querés curarte y conocer de yuyos medicinales, cuando querés moverte, cuando querés esconderte en el monte, necesitas apelar a la sabiduría charrúa, porque es la sabiduría del ecosistema. Una muchacha inmigrante que viene a los 16 años, casada con su vecinito de la aldea de 18, y que llega a una chacra de canelones y queda embarazada, ya no tiene la mamá, no tiene la abuela, no tiene la comadrona de la aldea. Manos indígenas ayudan en su primer parto. Para su segundo embarazo conoce todos los yuyos del monte. Entonces ya genéticamente sigue siendo española, pero culturalmente ya es mestiza. Ya tiene elementos charrúas. Pero lo charrúa se mete hasta donde no lo vemos. En el candombe afro-uruguayo, cuando los afro y sus hermanos blancos tocan para que llegue una entidad africana y le pide que bendiga los yuyos que tiene el gramillero, los yuyos del gramillero no son traídos de África. Son los yuyos que los charrúas enseñaron a los negros esclavos a usar cuando se fugaban. Lo charrúa está muchísimo más metido entre nosotros, incluso en el ritual del mate, que es un ritual de origen guaraní, pero que los charrúas lo habían adaptado hace 4.000 años. Y sembraban, no sabemos si los charrúas, pero algún pueblo sembraba lo que se llama la Sierra del Yerbal, junto al arroyo Yerbal, donde hay yerbatales, uh-huh, milenarios. Entonces, lo charrúa está muy presente porque eran los dueños del ecosistema, fueron la guardia personal de Artigas. Y además otra cosa, si bien Rivera empezó a exterminarlos, comunidades charrúas que hablaban charrúa en Tacuarembó todavía vivían en la época de José Pedro Varela, que José Pedro Varela está muy preocupado en exterminarlos también. Porque José Pedro Varela, muy influido por Norteamérica y por Sarmiento, piensa que es una vergüenza tener indios. Y José Pedro Varela trata de exterminar a los indios que todavía quedaban en su época. Uh-huh. Entonces, De los charrúas, como dice un escritor uruguayo, nos separan dos abuelos. De la gente que hablaba charrúa. Y gente con sangre charrúa, bueno, Tacuarembó, Salto, el Arerunguá. Es decir, nosotros con Isabel, con mi esposa, hemos entrevistado a más de 35, algunos de ellos fallecieron ahora, descendientes charrúas. Y un día me llama Aníbal Sampaio, hace ya 12 años o 13, y me dice: Gonzalo, acabo de tener contacto en Entre Ríos, con los charrúas de ahí, y un periodista que estaba en ese momento en La Voz de Melo me hizo los contactos y fuimos a ver a los charrúas que viven todavía en Pampa del Indio, que ahora están luchando contra las transnacionales de Ernequian, donde hay charrúas, sobre todo la familia de los Cáceres, peleando junto con los mal llamados tobas en la resistencia contra la minería. Entonces los charrúas sigue vivo y hay gente, Lucía, una cantautora de Rivera, que es blanca, es muy de Saravista, es chosna del cacique Cepé. Yo conocimos con el compañero, tuvimos el privilegio de conocer a una señora, 90 y pocos años, creo, sí, que había publicado un libro, descendiente. Claro, claro, tenemos mucho más de lo que creemos. Tuvimos el privilegio de conocer hace 90 y pico de años esa señora, ¿cuál tenemos ahí para hacer? Y disculpame una cosa, ¿por qué Rivera persiguió a los charrúas? No era un problema de raza, no era un problema étnico como Hitler. No. Era un problema de referencia. Los charrúas eran la memoria de Artigas. Claro, ahí está. La restauración del latifundio, los charrúas eran boleta. Claro, y lo mismo que cuando se nos dice, se nos grabó en la cabeza a la gente, por suerte lo rompemos ahora, Ancina el negro que le llevaba el mate a Artigas. Claro. Era rebajarlo a lo máximo. Un jefe continental de la insurgencia. Claro, cuando era uno de los hombres estrategas. Claro, lo ponen allá lo más bajo para que uno no tenga. Dice, claro. Ancina me llaman y Ancina yo soy. Solo Artigas sabe hacia dónde voy. Es uno de los poemas de él. Yo te quiero hacer una pregunta que sentí. ¿Es verdad que Rivera unió a 400 indios para hacer como un ataque y era para matarlos a todos? Sí. En muchas batallas, Rivera era un gran manipulador. Y usaba gente de su confianza, que eran gente muy paisana y lenguaraces, o sea, que hablaban en la lengua de los indios, para llevarlos a encerronas. En eso Rivera hizo con los pueblos originarios lo que hacían los antiguos corambreros cuando querían liquidar ganado para después sacarle los cueros, ¿no? Es decir, la estrategia de conocer muy bien la topografía, donde había dos ríos que no permitían paso, donde había lo que se llamaban los rincones, como se le llamaba en la época, para encerrarlos ahí y generar masacres. La estrategia de Rivera, de usar además a los pueblos originarios y a los afrodescendientes como carne de cañón para sacárselos de encima, después la siguió Ventos González, la siguió Garibaldi, desgraciadamente, en los tiempos de... y después en la Guerra del Paraguay. Bueno, hemos aprendido... un montón. Bastante. No va a ser la última vez que venga en el año, Gonzalo. Lo vamos a seguir invitando siempre que pueda. Y si no, vamos a traer alguna... Siempre vamos a estar informando durante todo el año. Todo tipo de actividades que vayan habiendo. Ya también te pedimos, Gonzalo, que nos mande toda la información. Sí, les voy a mandar una copia de mi libro, Reconstruyendo la Raíz Charrúa, para que ustedes puedan leer al aire. Ahí está. Después yo les cobro derecho a autor, pero la puedan leer al aire. La carta del coronel Modesto Polanco, que a fines del siglo XIX, o sea, en la época de Varela, le dice a Acevedo Díaz: ojo con los charrúas. Un coronel del Ejército Colorado. Son muy buena gente, y explica quiénes son los charrúas que sobreviven todavía en 1890. La carta del coronel Modesto Polanco, que ocupa 3 páginas de mi libro, yo creo que es una carta a Acevedo Díaz, que está siendo historiador, y le cuenta lo que él vivió en una aldea charrúa. Vamos a leer más adelante, yo después te voy a pasar unos libros que tengo también que habían sido publicados en el Palacio Legislativo, que es sobre la leyenda negra de Artigas. Ah, qué bueno. Te los voy a pasar, pues son datos que pueden servir, que me han llegado ahí. Bueno, siempre está uno aprendiendo cosas nuevas. Claro, ¿sí? ¿No? Y a gente que está un poco mal en el tema. No sabés los entrerrianos cómo me han ayudado a entender Artigas. Bueno, y entendiendo Artigas, entendemos nuestras raíces, y capaz que entendemos un poco por qué somos tan rebeldes y por qué no nos conforma todo esto que tenemos, porque a veces algunos nos dicen: che, pues ustedes están contra todo, pero cada vez son más los que están contra todo, porque nos vamos dando cuenta de nuestras propias raíces, nos vamos dando cuenta de las traiciones de las que somos, las que nos van haciendo quienes venían por de repente por el camino del pueblo y se han olvidado del pueblo, Y cómo tenemos que ser nosotros, el pueblo mismo, los de abajo, los que nos gobernemos, ¿no? A nuestra manera, como tú decías, con el baifugo, con el rock and roll, con los tambores, con la cumbia, o sea, desde el pueblo, con todas las cosas. Y déjame decir una cosa sobre el rock. En los fogones artiguistas, cuando el primer sitio, eran todos paisanos, y de repente llega un muchachito de 18 años, vestido de una manera muy estrafalaria, un muchacho de Montevideo, lecto escritor, un muchachito de 18 años. Y ese muchachito de 18 años agarra una guitarrita y empieza a cantar cosas muy locas. Y los paisanos se hacían cruces y decían, ¿pero dónde vamos a llegar por esta vía? Hay que cantar al paisaje, hay que cantar al amor. Y este muchachito canta, cielito, cielo, que sí, tómense su chocolate, aquí somos puros indios y solo tomamos mate. Para las muchachas un ídolo, pero para los gauchos viejos un escándalo. De alguna manera Bartolomé Hidalgo es el precursor del rock nacional, solo que en 1811. Es decir, era una transgresión, y los fogones artiguistas eran los fogones de la diversidad, no solo cultural, sino también de creación cultural. Eso me parece importante. Y hay otra cosa sobre Artigas. Artigas pensó, escribió y actuó para el siglo XXI. Hay un poema de Benedetti, cuando Benedetti era Benedetti, sobre Raúl Sendic, que dice, yo no sé si en plena siesta cívica maduraste demasiado, o quizá la verdad sea otra, que los uruguayos dormimos hasta tarde. Artigas sembró para el siglo XXI. Y como dice Paco Espínola, a los seres humanos no se les hace bien impunemente. Es decir, de alguna manera sembró para que nosotros lo entendiéramos. Y para que los que ya por suerte nos van siguiendo a nosotros, y que podemos enseñarle a volar pero no seguirle el vuelo, lo tomen, lo profundicen y lo entiendan. Una más que me queda ahí, que siempre me la he hecho. ¿Se sabe algo si Artigas ya era prevenido, si ya pensaba algo sobre aquel nuevo país que se venía desarrollando, que era la Nueva Inglaterra, Estados Unidos? ¿Se sabe algo si Artigas pensaba algo, que esa iba a ser en el futuro una potencia que nos iba a dominar, que nos iba a someter? El tema es este. Artigas no leía inglés, no leía francés, y a pesar de que leía con muchísima avidez todo lo que llegaba a Paraguay, había un convenio con el doctor Francia, papel impreso, se llamaban así los diarios, papel impreso que llegara a Asunción, se lo mandaban a Curuatú. A pesar de todo eso, Artigas no tenía una idea muy acabada de los procesos que estaban pasando en el mundo exterior. Él podía contarte todo lo que estaban haciendo los negros, todo lo que estaban haciendo los indios, las redes del cristianismo, de la teología, de la liberación, que ya existía en su época, eso lo tenía clarísimo. Pero fuera del continente, él siempre tocaba de oído. En ese sentido, Artigas no tuvo la lucidez que tuvo Bolívar, que Bolívar tuvo clarito lo que estaba pasando en Estados Unidos. Lo tuvo clarito antes que nadie. Artigas no. Por lo menos no lo expresó. Pero ojo al gol. Porque de Artigas en Paraguay también nosotros tenemos una serie de enigmas que recién ahora con los compañeros paraguayos estamos investigando. Fíjate que Artigas muere en 1850 y ya en 1846 Marx está escribiendo el Manifiesto Comunista. La cuestión obrera está al día en Europa, y Artigas estaba muy interesado en informarse de lo que estaba pasando afuera. Lo único que sabemos claramente de Artigas es que cuando recibe la Constitución del 30, la rechaza y dice, yo me quedé sin patria. Que Artigas no acepta volver, ni siquiera cuando su hijo, soldado colorado, porque toda su familia es de la aristocracia, nadie lo acompaña al Paraguay, su hijo José María, soldado colorado, viene a buscarlo y le dice, vení. ¿Y con quién va el soldado colorado José María Artigas? Con la escuadra anglo-francesa, que está enfrentándose al nacionalismo de Rosas. Y Artigas dice, un abismo me separa de Rosas, pero yo soy federal. Entonces, Rosas también reflexiona sobre eso en Inglaterra. Muy interesante, ¿no? Sobre la relación con Artigas. Lo cierto es que eso sí sabemos de Artigas. Sabemos que en un momento un viajero francés lo encuentra allá en Curuatú leyendo una Biblia y traduciéndola al guaraní para que la entiendan unos niños paraguayos. Y el viajero francés, que es masón, le dice, usted es muy cristiano. Y Artigas dice, no tanto, pero creo que los niños de América deben conocer el Éxodo. Y deben saber que en tiempos de Moisés, entre la esclavitud y el desierto, se eligió el desierto. Entonces, ese es el Artigas que sabemos. Es el Artigas que cuando se siente morir en 1850, tiene una visión indígena de que donde está enterrado el ombligo, vuelve tu alma, ¿no? Las mismas palabras casi que dijo Baimak al morir en Francia. Le dice, alcanzame el morito que estoy volviendo. Estoy volviendo, no dice estoy muriendo. Entonces, ese concepto, me parece que es algunas claves para entender Artigas. Es el hombre que en un momento, el capitán Gauto, que lo está vigilando por orden del doctor Francia, el doctor Francia dice, todos los orientales de Artigas acá son como hermanos, pero no hacen política porque política acá hago yo. El doctor Francia dice, yo no quiero entreverarme en los líos del Río de la Plata. Entonces le manda al capitán Gauto a vigilarlo. Y el capitán Gauto, es muy difícil vigilar a Artigas, porque Artigas no vive en el pueblo San Isidro Labrador de Curuguaten. Habría que hacer una excursión de la radio para visitar, no es demasiado caro. Vive a 2 kilómetros del pueblito. Todavía queda la huella de piedra de lo que era su casa en plena selva. Al capitán Gauto le era muy difícil, porque a veces llegaba a la casa de Artigas a ver qué pasaba y le dicen, ah, no, el oriental ya está. Está en el pueblito, por otro camino que él no conocía. Claro. Pero en un momento llega un anciano con una bolsa muy misteriosa, lo recibe el perro charrúa, Artigas le da la bienvenida, y el capitán Gauto con su reloj de bolsillo de chaleco controla una hora de entrevista. Cuando aquel anciano sale, espera que entre en el monte, el capitán Gauto con su arcabuz le da la señal de alto, le registra el bolso y estaba lleno de hierbas medicinales. Intrigado, lo deja pasar y va. Y le dice a Artigas, ah, capitán Gauto, esto está escrito por los paraguayos, supe que era usted por cómo se movían los pájaros en el monte. Y yo pensé, este hombre no es indio. Y dice, bueno, pero ¿qué hacía usted con ese viejito? Y Artigas dice, ah, yo estaba aprendiendo. Entonces, el Artigas viejo, que conocía de hierbas medicinales del campo, pero no de la selva, recibía yuyeros a indiados para aprender sobre la otra farmacia verde, la que él no conocía. Entonces, es increíble todo eso que nos enseña Artigas, que nos hace reflexionar Artigas, desde su Universidad del Fogón hasta su práctica y su vida consecuente. Sin palabras, sí. Hemos aprendido en pila, esperemos que la audiencia también, que les haya gustado. Y bueno, y esto va a seguir, porque todos los domingos vamos a estar trayendo algo sobre Artigas, algunos escritos, lecturas, datos, todo lo que podemos, y todo lo que los vecinos quieran enviarnos, o preguntas también que se las podemos enviar también. Te digo más, Gonzalo, si los vecinos mandan todo lo que tienen en sus cuadernos de poemas que han hecho sobre Artigas, armamos 5 tomos. ¿Qué colección? En cualquier barrio. Exactamente, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Walter Hugo, ha sido todo por este domingo. Vecinos, vecinas, un placer haber estado con ustedes nuevamente, y bueno, el domingo que viene volverá. ¿Qué tal, amigos? Acá otro nombre más para la lista de... Con Gustavo. Sí, tenemos más. Otro. Hay varios. 47. Hay varios compañeros. Debate pendiente, no nos van a dar los programas. Los debates pendientes, y ojalá se pudieran dar los debates para que el pueblo también pudiera aprender más, ¿no? Y bueno, los esperamos a todos ya el sábado que viene en el Teatro de Verano de Monte la Francesa. Todo el que se quiera arrimar a Corsaria para decirnos lo que quieran, vamos a estar abiertos para todo. Y bueno, un abrazo a todos, un saludo a Walter acá, que con sus hijos siempre vienen a visitar, a Federico, Gustavo, Gonzalo, Walter, Enrique, que acaba de bajar. Y bueno, la radio estaba llena hoy. Nos vemos, hasta luego. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM, es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón, o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria, otra forma de hacer oír tu voz. Lugar: Centro de Investigaciones de Temas Importantes, Zurich, Suiza. Fecha: algún día entre junio y julio de 2010. Aclaración: este audio ha sido traducido del suizo al español, ya que los subtítulos eran bastante caros. Pero esto no puede ser, tiene que haber un error. Doctor Brown, ¿puede venir a ver esto? ¿Qué es lo que ocurre, doctora? Debe ser muy importante para molestarme. No es, señor Brown. Es que la máquina detecta en el mapa una gran anomalía a lo que prosperidad se refiere. ¿Eh? Déjeme ver. Pero muestra un aumento exponencial de prosperidad en ese territorio. ¿Qué es esa pequeña tierra? Según la computadora, corresponde a un país llamado Uruguay. ¿Qué será lo que lleva a esas pocas personas a demostrar tanta felicidad? ¿Será una cuestión política, económica o social? Siéntese porque la...